El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea, una sorpresa, palabras y sonidos. Ayer y hoy, negras, flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Mi abuela me hablaba de 1910 y su relato me resultaba sospechoso. Ella había nacido exactamente en 1910. Sin embargo, estoy seguro de que mi abuela no me mentía. Los recuerdos suelen definir un imaginario que están hechos de retazos que no entienden de tiempo, de años, de rigor cronológico. Me hablaba entonces de la fin del mundo. Esto es el temor de que el cometa Halley impactara en el planeta Tierra. El cometa pasó cerca, pero no estalló en nuestro planeta. También hablaba de la Belle Époque y de los reyes de España. Y me hablaba de sus padres, inmigrantes italianos, que habían huido de la miseria europea. 100 años después, caminando el viernes entre los pabellones del Paseo del Bicentenario, vi a una multitud que hormigueaba como quien participa más que de un festejo de la historia misma. Fue impresionante, realmente es impresionante. Entre empanadas, embutidos, entre cierto festejo de fecha patria de colegio primario, había rostros de orgullo en la gente. Mientras en los diarios la mezquindad política, esa cosita chiquita, que Cristina, que Macri, que el Colón, que Aníbal Fernández, que Rodríguez Larreta, destacaban eso en los diarios, la gente vivía y vive el Bicentenario como lo que es, una fiesta histórica. Vi también allá en lo alto, con el obelisco a sus espaldas, a veteranos de mil batallas, gente como Lito Nevia, Miguel Cantilo, Ricardo Soublé, Emilio de Guercio. ¿Qué ocurrió en el rock argentino para pasar de ser un asunto de hippies y alternativos, más ignorados que perseguidos, para ocupar el centro de la cultura nacional? Pasó lo que pasó, por ejemplo, con el tango, que desde los bordes se volvió en el símbolo de una ciudad y un país. Pasó lo que pasa siempre, desde los márgenes se llega hasta el centro. A mí me emociona y me gusta pensar que lo que se hace con calidad y honestidad al fin perdura, al fin se impone. Me emocionó, por ejemplo, verlo el domingo pasado aquí en Flores Negras a Ciro Fogliatta tocando como si nada el piano con algunas teclas que no suenan, y me emocionó verlo el viernes bajo un cielo bastante acechante a Emilio del Guercio, justamente pelado, ya cansado, con su último disco de hace 20 años, no difundido, quebrarse con este himno setentista que nunca precisó de difusión radial o de radios especiales dedicadas al rock para hacer lo que es un clásico impecable. Entonces quería dedicarle estas palabras al rock argentino, al buen rock argentino, y especialmente a Emilio del Guercio, y muy especialmente a Aquelarre. Violencia en el parque. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego. Cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural. Cuando despierten, si es que realmente te llaman. Hechos se bruma hecho. Sanarán en tus labios. ¿Quién te puede parar cuando la beso la luz de libertad? Todos juntos están en el parque dando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luces libertad? Yo vencí en el parque de la terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Cuando el ave sopla luz de libertad, libertad. Oh, oh, oh. Flores Negras, queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Mucho tiempo chicos quieren rock. Estamos escuchando a los Ratones Paranoicos. Una noche no hace mal. Se presentaron este viernes en la que sería la presentación de aquel viejo disco, Los Chicos Quieren Rock, lo que fue regrabado este año. Ratones Paranoicos llenaron el Luna Park. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Estos Flores Negras, estamos en el 4999-0937, también en el mail floresnegras@radionacional.gov.ar y en Facebook Flores Negras en Nacional Rock. Tenemos un programa cargado de cosas. Primero, unas palabras sobre esto que estamos viendo por televisión o caminando por la 9 de julio. Impresionante la columna de un millón de personas, se calcula, rotando por ahí, por el llamado Paseo Bicentenario. Bueno, realmente una fiesta espectacular que se va a extender hasta el martes. Sí, vamos a estar hablando de esto, vamos a estar adelantando algunas de los conciertos, de las presentaciones que va a haber, y entre ellas una muy especial. Va a estar presentándose Horacio Salgán. Recordemos muy brevemente, Horacio Salgán, una de las figuras culminantes del tango, pianista, director de orquesta, arreglador, está retirado hace casi 10 años de la música y va a estar actuando excepcionalmente junto a De Lío. Vamos a conversar un poco más detenidamente sobre esto durante el programa, pero va a ser uno de los, digamos, regresos, una de las fechas más importantes el lunes. Algo histórico en el marco de un montón de conciertos muy importantes que están ocurriendo. Bueno, ayer se vio a Jaime Ross con León Gieco. Gilberto Gil estuvo cerrando, estuvo sobre el cierre. Cantando Soy Loco por Ti América, entre otros temas. Sí, muchísimas figuras latinoamericanas presentándose anoche. Y también hubo dúos, tríos, hubo una juntada final con Solo Le Pido a Dios anoche. Bueno, son muchísimos los artistas que están desfilando. La operación técnica es de Ulises, la coordinación de aire de Clara Liz, la producción general de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, que en un ratito más va a poner una pregunta en Facebook y aquellos que le respondan van a tener la posibilidad de ir a ver esta noche a Dancing Mood en Niceto. Esto es a las 21 horas, y también participar de por la posibilidad de llevarse un disco de Cat Power, la cantante que va a tocar el próximo 29, el disco es Jukebox, y más adelante vamos a presentar un poquito a esta artista estadounidense. Así que métanse en Facebook, y aquellos que no tengan internet, llamen al 4999-0937 y ahí también pueden participar de estos premios, que son entradas para Dancing Mood y dos discos de Cat Power. Quiero agradecer a Claudia Sánchez, a Celia Coido, a la gente de Warner, también a Gustavo de Ultra Pop, que nos dio los discos de Cat Power justamente. Bueno, a muchísima gente que junto con nosotros hace todos los domingos Flores Negras. Va a estar en un rato el señor Cabra, qué curioso que queda eso. El líder de Las Manos de Filipe va a estar acá para conversar de todo lo que ellos proponen, que es algo así como una guerrilla musical. Sí, va a estar conversando con nosotros, y también vamos a estar conversando telefónicamente con el crítico musical, gran conocedor de música clásica, de jazz, de tango, de Piazzolla, Diego Fisherman, que acaba de publicar un libro que se titula El Principio del Terror. Va a ser otro de los integrantes de este domingo de Flores Negras. ¿Cómo sonaría Julieta Venegas si hubiese nacido en el barrio sur de Montevideo? ¿Cómo sonaría? Daniel Massa, Eres para mí. Tienes miedo y no es un buen momento para ti.

Gracias, Ulises. Bueno, estábamos escuchando Living in the Material World, canción de George Harrison que forma parte del disco del mismo título, y así se va a titular aparentemente una película que va a empezar a filmar Martin Scorsese sobre la vida de George Harrison. Yo, pero voy a estar ahí en primera fila porque me interesa muchísimo lo que hace Scorsese con la música. Me devoré No Direction Home, que es una película que es básicamente una conversación muy larga con Bob Dylan, pero que es al pasar una especie de gran clase de Dylan y de Scorsese sobre la música popular estadounidense, sí, del siglo XX. También ha hecho una película sobre los Rolling Stones. Jenny Light. Y Scorsese me gusta como director de ficción, pero también me encanta cuando se pone a hacer documentales de su música, ¿no? Es un emergente de la década del 60 y 70. Y ahora, digamos, arregló con Olivia, la viuda de Harrison, filmar la vida del Beatle triste, como lo llamaron. Y de algún modo va a haber, digamos, un destape de un montón de cuestiones que están guardadas, porque Olivia le puso a su disposición un montón de cartas, manuscritos que no se conocen públicamente. Probablemente, bueno, por propia decisión de George Harrison haya sido de quien se conoció en todo caso menos la vida, ¿no? En algún punto, al ser un hombre bastante reservado con su vida privada, digamos, hubo algunas cosas que no se han conocido, y en este caso, al estar vinculado con la viuda de George Harrison, va a tener acceso a todo ese material que no se pudo conocer en su momento. Otra cosa referido a Harrison y a los Beatles es que permanentemente, todas las semanas, siempre hay alguna novedad sobre ellos. Es un cadáver más vivo que muchos vivos. Pero todas las semanas siempre hay algo. Es increíble. Y siguen, digamos, quedan dos Beatles vivos, pero la banda genera a su alrededor, con ayuda o sin ayuda del aparato de la industria discográfica y del entretenimiento, pero siempre los Beatles están en todos lados. Y de hecho, esta semana que pasó también hubo otra noticia de Beatles, que es que Paul McCartney dijo en un video chat que era muy posible que en el año próximo baje a América del Sur, y mencionó tres países en su acento de Liverpool. Dijo Perú, Chile y Argentina. Así que, bueno, una buena novedad, el regreso de Paul, ya estuvo acá en la década del 90. Sí, me acuerdo que tuve oportunidad, creo vos también, ¿no, Mariano? Bueno, fui a presenciar el concierto en 1993, fue pleno 1-1, caían todos, Madonna, Michael Jackson, era el momento, el auge de las visitas internacionales, un concierto precioso en aquel momento en River Plate. Estaba Linda McCartney en teclas ahí. Estaba Linda McCartney. Estaba muy Linda McCartney, la señora, la ex señora de... bueno, ojalá se dé esta posibilidad de que vuelva y de que esté tocando en Argentina, como hace ya más de 15 años. Entonces, George en película y Paul McCartney quizás en vivo en Argentina. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there running my hands through their hair. Both of us thinking how good it can be. Somebody speaking, but she doesn't know he's there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. Got to love her, it's to need her everywhere. Watching her eyes and hoping. Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. I've been mad for fucking years. Absolutely years. Been over the edge for yonks. Working my buns off for bands. I've always been mad. I know I've been mad. Most of us. Very hard to explain when you're mad. Even if you're not mad. La mirada de Flaming Lips sobre el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, disco que acaba de salir y que presentamos gracias a Warner por enviarlo, y una nueva reinterpretación del clásico de Pink Floyd de 1973. También tiene este disco una versión entera de dub y reggae. Bueno, esta es una versión un poquito más deforme por Flaming Lips, una banda que en su trayectoria ha mostrado más de una influencia de Gilmour y compañía. Estamos en Flores Negras, estamos en el 40 499 0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar. Estamos sorteando unas entradas de Dancing Mood, también los discos de Cat Power, y estamos ahora, creo, en comunicación con uno de los críticos que yo más leo con atención, sobre todo cuando escribe sobre jazz y sobre tango, un periodista que además se extiende hacia la ficción, hacia la literatura. Diría el crítico del Bicentenario, Diego Fisherman, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te parece crítico del Bicentenario? Por la edad, decís vos. Exactamente. ¿Cómo te va, Diego? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, tenemos una novedad que es tu nuevo libro de relatos, El principio del terror. Pero tenemos algo que no es tan novedad, pero que a mí me interesa más porque lo leí. En cambio, El principio del terror me llegó ayer y pude leer solamente el primer cuento, que es tu libro compartido con Abel Gilber sobre Piazzolla, El malentendido. Así que bueno, si te parece, podemos conversar de los dos temas, las dos cuestiones. Sobre lo que vos quieras. Bueno, Diego, El principio del terror aparentemente es un libro con un fuerte contenido autobiográfico. Esa es una pregunta que uno teme, porque siempre se termina haciendo. Yo creo que cualquier cosa que uno escribe es autobiográfica en un punto, y uno escribe para tratar que no sea autobiográfica, es decir, para tratar de disfrazar eventualmente aquello que originó la necesidad de escribir de uno. No sé si esto funciona siempre así o no. Uno escribe porque hay algo de la vida de uno que lo hace escribir, y escribe en algún sentido para poner eso en una especie de historia de otro, ¿no? Lo que pasa es que uno no siempre pone en la portada una foto de la infancia de uno. Bueno, pero podría ser de mi infancia o de la de otro. En realidad la idea es decir, una foto que me funcionaba. Por un lado era un homenaje a mi papá, digamos, sobre todo. Y es una foto que siempre me gustó mucho, pero además me parecía que tenía que ver con el tono de los cuentos, y que tenía esa especie de contradicción un poco involuntaria, porque en esa época se jugaba con armas. Es decir, todos tenían una escopetita con la que jugaban a matar indios, digamos. No habían aparecido los rayos láser, y además no había esta cosa de política correcta, ¿no? Pero esto leído hoy, después de muchas cosas, ver una nena chiquita con una escopeta en la mano tiene esta cosa de ambigüedad, de contradicción, de cierto terror insinuado, digamos, que me parecía que estaba en sintonía con los cuentos. Sí, todos tenemos una foto de nuestra infancia con un tipo de escopeta o de revólver, es cierto lo que vos decís. El símbolo vino después, digamos, en ese momento no simbolizaba nada más allá que el fuego. Me doy cuenta, mucha gente que ve la tapa y dice, ¿quiénes están en qué situación? ¿Pero cómo es esto? Que se extrañan, y en realidad esto, yo incluso, bueno, en la decisión de la tapa habíamos barajado muchas fotos, algunas aportadas por distintas personas de la editorial, ¿no? Y donde había montones de fotos de chicos con revólveres, bueno, era así. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela de la parte judía de mi familia, que es la parte paterna, que había huido de Europa, y que yo quería que me regalara revólveres con cartuchos y las cartucheras de cowboy y todas estas cosas, y ella se horrorizaba, decía que no se podía jugar con armas, y para mí era un juego, es decir, no, era la cosa más natural del mundo. Claro, para alguien que había visto la violencia muy de cerca, no era así. Lo que pasa es que ahora ya todos vimos la violencia muy de cerca, ¿no? Aclaremos para el que no vio la portada del libro, bueno, que el libro El principio del terror, que editó Mondadori, se ve a un Diego Fisherman muy pequeño con su hermana, que tiene una escopeta, y la foto de tapa es de Joaquín Fisherman, tu padre. Sí. ¿A qué se dedicaba tu viejo? Sociólogo. ¿Y cómo fue, digamos, tu historia con él? Si la puedes resumir en términos de tiempos radiales, digamos, vos creciste viendo a él una figura cercana, lejana. No, cercana, absolutamente. Y mi educación, tuvo que ver con mi padre, con mi tío, con mi madre, digamos, no mucho más que con la escuela. Creo que la escuela coloreó cosas que yo venía aprendiendo por otro lado, digamos, todo lo que para mí es importante hoy lo aprendí ahí, de las cosas que escucho, las cosas que leo, la manera de mirar, incluso cosas que no están en mis intereses más evidentes ahora, pero que siguen estando ahí de refilón, y que los cuentos aparecen, qué sé yo. Mi viejo me llevaba prácticamente, o yo por lo menos así lo recuerdo, cuando era chico, todos los sábados al Museo de Ciencias Naturales, con un blog, y, no con un blog, con un blog. esos blogs colosos, de hojas, oficio medio rugosas, no de muy buena calidad, y yo me dibujaba dinosaurios, peces, insectos y cosas por el estilo, ¿no? Diego, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac, mucho gusto. ¿Cómo te va, Andrés? Bien, bien. Te quería preguntar, Diego, a propósito de tu libro, digamos, ¿hasta qué punto, teniendo en cuenta tu carrera también como periodista y como crítico musical, está presente esta faceta, ¿no? Esta pluma periodística, esta pluma de crítico en la ficción, o si te trataste de correr totalmente de todo eso? Diría que aparece más la idea de la ficción o de una cierta escritura cuando soy crítico que lo contrario. En todo caso, claramente es anterior, o sea, uno primero escribe y después termina escribiendo sobre música o sobre deportes o sobre política o sobre lo que estuviera, digamos, en la esfera de interés de uno en ese momento, pero yo era músico en algún momento de mi vida y escribía de manera obviamente no profesional. Yo creo que más que la escritura sobre música está, o creo, o me gustaría creer que está la música, es decir, una cierta idea de ritmo y de estructura que me parece, digamos, no estoy seguro, que influye mi manera de escribir en todo caso. Conversamos con Diego Fisherman, autor de El principio del terror, también crítico, periodista y autor del libro que salió el año pasado, El malentendido, sobre la vida y obra de Astor Piazzolla. Bueno, yo realmente quedé muy contento con aquel trabajo que hiciste para Sony sobre la edición crítica de la obra que tuvo con RCA Astor Piazzolla, que es un poco, fue un necesario ordenamiento del caos que tiene la discografía de Piazzolla, que tiene millones de reediciones con otros títulos, con otros nombres de tangos, que siempre es muy caótico. Me pareció buenísimo y me parece que eso de algún modo habrá sido uno de los motores del libro que salió publicado el año pasado. Noto en tu libro, entre muchísimas cosas, realmente me parece un libro buenísimo, imprescindible, y dentro de un autor, un compositor que tiene bastantes libros a su alrededor, como es Astor Piazzolla. Noto que en todo el libro hay, sin entrar en detalle, ¿no?, hay como, sobrevuela una distancia, no sé si llamarlo una gelidez, hacia el personaje, como que tratan, porque es un libro compartido, tratan de no comprar el paquete Piazzolla. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, no lo expresaría por ahí exactamente de esa manera. En rigor creo que es el primer libro, y esto más allá de sus méritos o de la falta de ellos, que no es una autobiografía. Es decir, todos los libros anteriores lo son en alguna medida, son libros dictados por Piazzolla. Este es un libro que trata de analizar a Piazzolla y de analizar... Pero, perdón, hay una diferencia entre el libro, qué sé yo, de Natalio Gorin y el de Simón Collier con Asia. Sí, el de Gorin son es diferentes. Mejor. El de Gorin es mejor y es más honesto, y está un poco mejor hecho. El otro tiene contradicciones espantosas, en una página dice una cosa y en la siguiente la contraria. Tiene errores metodológicos muy, muy graves. El libro de Natalio, un libro que era exactamente lo que anunciaba, eran conversaciones con Piazzolla. El otro no dice eso, pero son también conversaciones con Piazzolla. Es decir, no hay nunca una puesta en tela de juicio de la primera persona narradora, digamos. Hasta el punto de que cuando consulta a dos personas que dicen cosas distintas sobre lo mismo, aparecen ambas sin que nadie parezca haberse dado cuenta que si en un lado se dice que un violinista entró en el 61... en la otra página no puede decir que un disco donde él toca fue grabado en el 60. Digo, para poner un ejemplo muy muy muy muy tonto, digamos, ¿no? Digo, son autobiografías. De hecho, lo era también la de Diana Piazzolla. El libro, que para mí es un libro con muchos valores, el que se escribe en el 68, el que escribe Alberto Esperati, que también es una conversación con Piazzolla. En todos los casos está la historia contada por él, o la recopilación de las historias contadas por él, o la búsqueda de cómo él la contó, con incluso ciertas cuestiones que tienen que ver con que uno, cuando no sabe que va a ser una celebridad, por ahí fantasea un poco, exagera, A veces es el periodista el que no grabó bien o el que anotó mal o el que le pareció que era mejor la noticia si decía 4 en vez de 2. Y si uno se pone a ver los relatos en primera persona de Piazzolla, por lo menos lo que está accesible, en algunos casos estudió 3 meses con Nadia Boulanger, en otros casos 4 años. Hay una entrevista en un diario chileno donde aparece diciendo que estudió 4 años con... Pero yo te preguntaba más que por el rigor histórico, te preguntaba más por el tono de digamos, me parece que te cuidaste o se cuidaron de no caer en cierta pasión, por decirlo de algún modo. Como que en ese sentido digo que hay una distancia, más allá de que bueno, que estaba, por supuesto. ¿Sabes lo que pasa, Mariano? Un poco una cosa tiene que ver con la otra. O sea, si uno se impone todo el rigor posible, digamos, si se impone un cierto análisis, uno tiene, nosotros elegimos hacer esto. Digo, si yo hablo de mi gusto por Piazzolla, no le interesa a nadie. Digo, a mí me puede gustar Piazzolla y me puede no gustar Tanturi o lo contrario, y esto no es más que el gusto mío. Digo, si yo quiero escribir sobre un personaje, digo, tengo que de alguna manera trascender mi gusto, y en algunos casos, como el de Piazzolla, que mi gusto es mucho, hay que tratar de ser más objetivo. Yo creo que es un libro pasional de todas maneras, pero no es una vida de santos, no es una geografía, sino que es tratar de entender a Piazzolla. Y cuando digo tratar, soy honesto. O sea, uno nunca sabe exactamente si lo consiguió o no. No, bueno, ninguna vida puede ser reflejada, o sea, ni la de uno podría ser. Claro, no. pero me parece que llegan, que están muy cerca de... lo bajan de algún modo a Piazzolla de ese bronce que en el cual se barnizó su figura después de muerto recién, y me parece que está muy bien. Incluso me parece que está muy bien cuando tus gustos aparecen, digamos, cuando vos hablas del quinteto hablas de un modo, digamos, en el cual ahí se ve también que hay una además del análisis crítico y todo lo que puede ocurrir de un modo más o menos objetivo. Se nota, digamos, lo que te gusta más que otras cosas, es así. Por eso también yo creo que es importante, yo creo que están tus gustos también ahí. Para, te quería decir algo, Andrés, vos, lo de Nudler. No, me estaba acordando un librito que salió hace un tiempo, vos sabrás mucho mejor, Diego, el librito que salió con Página, ¿no?, de Nudler, que era y otros dos autores, que era un análisis un poco más riguroso, ¿no? Que los otros que mencionaste, al menos. Mira, el libro de Julio tenía la infinita virtud de abrir, y para mí fue muy revelador en ese sentido, digamos, toda una puerta sobre Piazzolla antes de Piazzolla, digamos. Sí. Es decir, y ahí hay una cosa muy curiosa, porque es que es curiosa, digo, porque precisamente se articula con la manera mítica, o con el mito Piazzolla y con el mito romántico que él mismo establece acerca del artista incomprendido, en principio. Y cuando empezás a ver los hechos, es decir, más allá de que obviamente Piazzolla fuera discutido por algunos, digamos, y de que no le gustara a todo el mundo, y de que hubiera parte del público del tango al cual Piazzolla no le interesaba, lo que revela algo que en principio, digamos, para mí empezó a poner en escena Julio, digamos, en montones de conversaciones que teníamos y de material que él me pasaba y me hacía escuchar, porque él sabía mucho más que yo de esto, digamos, y sobre todo de lo menos evidente, ¿no? Uno tenía esta enciclopedia y dice, bueno, si salgan y alguien dice, sí, pero para, porque no fue la única orquesta, escucha esta, ¿no? Sí. O uno decía, bueno, tal, no sé, Raúl Verón, sí, Raúl Verón, pero ¿escuchaste a Serpa? Bueno, escúchalo, ¿no? Ahí hay toda una cuestión que delata, por un lado, que no existía el tango, digamos, que esta es una visión mítica. Lo que existe es lo que existiera, un género compuesto por muchas estéticas, un mundo muy fragmentado, muy heterogéneo, donde no era Piazzolla contra el tango, sino que había una idea circulante de una necesidad de modernización que se plasmó de distintas maneras en distintos creadores. Piazzolla creo que fue el que logró hacerlo con digamos, de manera más contundente y con más gracia y con más swing, digamos, y lograr un producto que no tiene solo importancia histórica o solo importancia contextual, sino que además uno lo puede escuchar y está bárbaro. pero ahí había montones de ideas y de públicos contrastantes y hasta enemigos entre sí, incluso dentro de lo que era el tango que se bailaba, digamos, la gente que iba a bailar con Pugliese no era la misma que iba a bailar con De Angelis, quizás la única orquesta más consensuada era la de Troilo, digamos, que tenía, que era como elegida como la orquesta, si querés, canónica, un poco por todos, pero después había terribles variedades, es decir, el tipo al que le gustaba D'Arienzo con Echagüe como cantante no podía tolerar al joven Goyeneche con Salgán, digamos. Te diría que lo podía tolerar menos que Piazzolla, incluso. Piazzolla era otro mundo, pero el otro era algo que realmente le molestaba y que encarnaba su idea de lo que era el mal tango. Y al revés, para los defensores de cierta línea de canto, de cierto tipo de arreglos, qué sé yo, este tipo de orquestas más más basadas en la marcación del ritmo, en una cosa más directa, etcétera, les parecían groseras, directamente toscas. Con los cantantes pasaba lo mismo, es decir, el hincha de cierto tipo de cantantes aborrecía a los otros, algunos podían tener. Entonces digo, en medio de ese panorama, el entrar en detalle sobre Piazzolla y sobre el Piazzolla de los 50, digamos, y de los 40, revela primero que Piazzolla es el arreglador estrella de la orquesta más consensuada en su momento de gloria, digamos, o sea, nadie duda que los 40 son el momento de apogeo del tango y que la orquesta de Troilo es la orquesta de tango de los 40. Y el músico más prestigioso, digamos, para esa orquesta, el encargado, digamos, de las orquestaciones, de la mayoría de las orquestaciones de esa orquesta, incluso cuando deja de formar parte de ella, es Piazzolla. Esto ya no habla de un músico combatido, digamos, o por lo menos combatido por el tango en su conjunto. Si pensás en el 50, Piazzolla ocupa un lugar absolutamente único, es un músico que no está en ninguna orquesta, que no tiene orquesta propia, y que compone para las orquestas que él considere mejores. Y esas orquestas le graban en discos de dos temas, no hay que olvidarse, no eran discos long play ni CDs de una hora de duración, en discos de dos temas, el lado A es, digamos, el tema principal es un tema de Piazzolla. Y esto es para la orquesta de Franchini Pontier, de Troilo, de Basso y de Freseo, que no son nombres menores. Digo, muere Manzi en el 51, Troilo compone Responso y la orquestación se la encarga a Piazzolla. Todo esto está hablando de un lugar de muchísimo prestigio dentro del tango. Todo eso está en El Malentendido, un libro que yo recomiendo fervientemente, sí. Y bueno, cualquiera que se quiera meter en el terreno de la ficción de los universos de Diego Fischerman, para eso está El Principio del Terror, el libro de cuentos que acaba de editar Mondadori. Y también, Diego, yo recuerdo seguirte mucho en radio cuando estabas los sábados a la noche. Te quería preguntar ahora si estabas en radio actualmente con tus programas musicales. Ahora estoy los sábados de 7 a 9 en la 2x4. En la 2x4. Mm. En un programa que se llama Historias en Modo Mayor. Sí. Y que está dedicado exclusivamente a tango, obviamente. Y los domingos en el mismo horario de 7 a 9, pero en Radio Nacional Clásica, con un programa que no es exclusivamente clásico, que se llama La Discoteca de Alejandría, donde a partir de algún tema o de alguna cosa o de alguna palabra o vaya a saber de qué, bueno, hay algunos recorridos musicales que me divierten y que espero que diviertan también a quien escucha. Bueno, Diego, gracias por la charla. Muchísimas gracias a ustedes y sería injusto si yo no mencionara el trabajo de ustedes también en la recuperación de algunos materiales realmente muy muy valiosos. Y en esto, como decías, con el caos con Piazzolla, no es únicamente con Piazzolla, las ediciones de tango son caóticas y los sellos discográficos son también bastante caóticos, o sea que en ese marco haber reeditado con la forma que tuvieron, digamos, y como eran los discos del Quinteto de Salgán, las grabaciones, claro, de orquesta de Salgán. Nosotros tuvimos la desventaja que nos encontramos con un universo aún más caótico. La última voz era Piazzolla y está buenísimo lo que hiciste, pero esto, lo nuestro fue casi como, viste, ir tanteando en la oscuridad. Absolutamente. Pero sí, la verdad está bueno, y está bueno también, digámoslo, ¿no?, que exista Sony y que exista cierta decisión de exhumar archivos de la compañía, que no es algo habitual. Sí, absolutamente, sobre todo si uno piensa, por ejemplo, en otras compañías como la actual Universal, que es la que desastre, el catálogo, digamos, Philips, que por ejemplo mantiene inédito en CD el Romance de la Muerte de Juan Lavalle. Claro, de Mercedes Sosa. De, no, de Falú. Y de Falú, ah, perdón, la versión de Falú con Sábato. Sí. Que la mayoría de los discos originales de Mercedes Sosa están inéditos. Totalmente, sí. Sony, que hoy por hoy abarca un porcentaje altísimo del catálogo que hay en Argentina y también de la producción, incluso, realmente tiene una política saludable de tratar de sacar las cosas. Está esperando que gente como nosotros vaya y se meta y rompa los quinotos. Y está bueno que acepten eso. Y por suerte hay gente que quiere romper los quinotos. Así es. Bueno, Diego, te felicito por tu hiperactividad y por tu habitual nivel de crítica, algo que escasea en el periodismo argentino. Así que te mando un abrazo grande y nos vamos con una versión de justamente de uno de los discos que vos curaste. Vamos con Revirado, Piazzolla y su Quinteto Nuevo Tango, un tema, una grabación de 1963. Chao, Diego. Muchas gracias, chao. FM 93.7, Radio Nacional Rock. Vamos, Cayo. I am not the only one who looks for you. Never, never, never, never been the only one. I have ever asked you to be true to me. Ever, ever, ever, I have ever asked you. I want you to tell me all your feelings about me. And never, never, never lie to me. Now we're through so late. mind the things we've done. I never they will come again. I want you to tell me how your feelings about me. I never now we're through, so let's remind the things we've done. Los Shakers, Never Never, Nunca Nunca. Ayer se lo veía ahí a Hugo Fattoruso tecleando y tocando el acordeón en el marco del show de Jaime Ross en el Bicentenario. Qué grande verlo a Jaime ahí. Walter Nego Aedo. Tiene una forma de presentar a sus músicos como pocos, ¿no? Presenta con una precisión y con una contundencia. Jaime, que ayer hizo todos sus éxitos. Hizo Colombina, ¿qué más tocó? Hizo Brindes por Pierrot. Sí. Era muy curioso el anuncio en los canales de televisión de los títulos de los temas, porque se ve que cuando hay un concierto siempre un jefe de prensa entrega el listado a la prensa, y se ve que en el listado ponían los títulos resumidos, en lugar de poner Brindis por Pierrot, ponían Pierrot, El Hombre de la Calle, El Hombre. Entonces figuraban los títulos versiones acotadas, con Gilberto Gil mientras estaba cantando Soy Loco por Ti América, aparecía Loco. Unos curiosos anuncios de los temas. 4999-0937, floresnegras@radionacional.gov.ar. En Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. La operación técnica en este tramo es de Mauro Torres. La coordinación de aire, como siempre, es de Clara Arisca. Además, sirve unos deliciosos mates. Y bueno, la producción de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Bueno, ya fueron asignadas las dos entradas para el show de Dancing Mood de esta noche en Niceto. Y todavía está abierta en Facebook o por teléfono también los dos discos de Cat Power, Jukebox. Cat Power se presenta el próximo sábado, ¿no? Sábado 29 es. Sí. En el Coliseo. Y la pregunta que estamos haciendo por Facebook, y la hago acá en el aire, es cuál es el nombre verdadero de Cat Power, esta cantante estadounidense que durante mucho tiempo se movió en sitios indies y cada vez es más aceptada, y acá ya vino hace un par de años y bueno, está presentando un muy buen disco. Tenemos muchísimas cosas que nos mandan. Yo quiero agradecer infinitamente a la gente de Sony. Bueno, acaba de salir un disco extraordinario de Dixie Gillespie y sus grabaciones en RCA. Vamos a pasar algún temita. Bueno, acá nos mandó Claudia Caccione el libro que escribió Enrique Llopis sobre Hamlet Lima Quintana. También quiero agradecer a Néstor Trolli y Javier Zavalla por el disco de Nicolás Colacho Brizuela, que tiene la particularidad que es un disco sobre clásicos de Bill Evans. Colacho, durante años acompañante de Mercedes Sosa, sí. Fanático de Bill Evans. Después, bueno, por supuesto, quiero agradecer, acá tengo millones de gacetillas, se escuchan los ruidos. Se escucha ahí el traspapeleo. El grupo Mermel, Andy Inchausti, que es uno de los integrantes de La Bomba de Tiempo, en realidad es el director musical, sacó un disco solista que está muy bien, lo escuché, se llama Solo, exactamente. Y nos envió Carlos Sidoni este buen disco de Andy Inchausti, te lo recomiendo, Andrés, lo escuché. Bueno, y después también Santiago Vázquez está con La Grande todos los lunes, se está presentando, nos han enviado algunas entradas. Esto es los lunes a partir de las 8:30 decíamos ahí en Conex. Y lo que hace es un puente entre la música percusiva y el jazz en esta oportunidad. Ricardo Nolé, pianista uruguayo, sacó un nuevo trabajo, se llama Nolé y Templando. Y hacen algunas versiones de temas de Hugo Fattoruso, también de Fernando Lerman, y también esa gran canción Muy Lejos Te Vas de Rubén Rada, y también Montevideo. Bueno, Ricardo Nolé, un pianista de candombe, un uruguayo que anda dando vueltas siempre acá por la Argentina. Y otra de las propuestas que hay en este agitado mes de mayo en cuanto a conciertos y presentaciones es que están actuando el trío de Flopa, Mansa y Minimal, realmente muy recomendable. Están acá cerca, en el centro, cerca de la radio, en San Martín 678, en Ultra Bar. Esto es los jueves a las 9 de la noche. Y realmente la posibilidad de ver un trío acústico maravilloso, con reminiscencias de los años 70, muy buenas canciones de cada uno de ellos tres, una de las opciones entre tantas de conciertos y presentaciones. Por supuesto que la semana musical está prácticamente monopolizada por la presentación de ZZ Top en Luna Park, la primera vez que viene esta banda que cumplió 40 años, que me imagino que Mauro Torres debe ser fanático, y bueno, estos barbudos de Texas. ¿Cómo haciendo... pasaban los videos de ellos? No sé si te acordás, Mariano, en sí. Music 21, el viejo canal de videos, todo el tiempo estaban. Yo me acuerdo mucho más, me acuerdo de la revista Pelo, o sea, escribiendo notas sobre ZZ Top. Y bueno, por supuesto, muchas gracias, Celia Coido, por tu disco de Mauricio Mayer, Pop Criollo. Bueno, y muchas gracias a todos. En un rato más estará llegando el señor Hernán Cabra de Vega, el líder de Las Manos de Filippi. Andás a ver, los métodos piqueteros, a lo mejor fue... copado por un piquete. No, al final fue a hacer un piquete en algún lugar que no lo precisaba y no viene. Bueno, estamos esperando al Cabra de Manos de Filippi y yo la verdad que tengo muchas ganas de escuchar una buena voz flamenca. Y creo que la voz flamenca. Estamos hablando tanto de Poveda, de Diego El Cigala, de tanta gente... muy buena, pero vayamos al centro, sí, a la esencia. Hace poquito en una entrevista al Cigala le preguntaban si había algún descendiente o si alguien podía llegar a ser como el Cigala, como Camarón de la Isla, y dijo, no, Camarón de la Isla hay uno solo, y lo que vamos a escuchar ahora es una grabación en vivo de Camarón de la Isla, el gran cantador flamenco, acompañado por Tomatito. Esto es en París, en 1987, escuchen la presentación ahí en francés, y después el gran Camarón de la Isla interpretando Como el Agua. Fuera así tu linda verde, hey, Flores Negras, queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego, Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego, e o albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela, a Guanabara. E que se passara, passa, passará o raro pesadelo. Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não sonhei, a praia do Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diesel sob meus tênis. E o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. A áspera luz laranja contra quase não luz, batendo púrpura do branco das areias e das espumas. Que era tudo quanto havia então de aurora. Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas e uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho pra trás, mas sei de tudo. Cego às avessas, como nos sonhos, vejo o que desejo. Mas eu não desejo ver o terno negro do velho, nem os dentes quase não púrpura da menina. Pense Sir Harry, pense impressionista, essa coisa da luz nos brancos, dente e onda. Mas não pense surrealista, que é outra onda. As vozes, os dois me dizem, num duplo som, como que sapiados num simclado. Último momento, no viene el cabra a la mano de Filippi, fue interceptado por un piquete en la ruta 9, cayó en su propia trampa. No viene el cabra, señores, nunca tuvimos tantos problemas con los rockeros como con este horario. Hemos tenido con el un programa, no pasa eso. Hemos tenido un programa que iba de 0 a 4 de la mañana y llegaban muy fresquitos, muy vivos y coleando a las 3 y media con sus guitarras, con sus... A veces hemos tenido un contrabajo con una banda de rockabilly y venían. Ahora que tenemos un programa en horario digno, familiar, para compartir asadito, la cebolla verdeo que usted está picando, señora, señor, no vienen, se quedan dormidos, no nos llaman. Les agarran piquetes. Así que, cabra, gracias por los servicios prestados. Y bueno, igualmente le mandamos un beso a Mónica Delfino, que es inocente. Así que no viene el cabra. El que sí viene, y yo realmente lo celebro, es Dino Saluzzi. Vuelve. Va a estar en el Teatro IF, el próximo 4 y 5 de junio. Uh-huh. Es una oportunidad bastante especial, porque Dino Saluzzi, hay que decirlo, digamos, vive buena parte del año y viaja buena parte del año, actúa en el circuito, digamos, de jazz europeo, de lo que es world music, y son pocas las oportunidades que se presenta en Buenos Aires. Él es un personaje bastante singular, más allá de su talento musical, es un hombre que es no es fácil para tratar, es muy exigente. Suele pedir, sonido que esté perfecto, y por eso decimos que es una oportunidad bastante especial ver a Saluzzi, y sobre todo que se va a estar presentando ahí con la familia salteña. El 4 y 5 de junio en el Teatro IF, quiero decir que ya los dos discos de Cat Power volaron, y que un rato más vamos a contar quién es Cat Power. Así que ya no participen más, porque ya Jukebox ya tiene dueño, los dos ejemplares de este disco de la cantante que actúa el 29 de este mes en el Teatro Coliseo. También quiero decir que los amigos de Tribulaciones organizaron otro buen concierto. Ellos fueron los que trajeron, el amigo de Cristófaro, a Medeski Martin and Good. Bueno, están haciendo un trabajo realmente buenísimo. También trajeron en su momento a Living Color, que han venido varias veces. De Nels Klein Singers, el guitarrista, Nels Klein, el guitarrista de Wilco, va a estar acá en la Trastienda el 10 de junio con su grupo. Una música de alto riesgo, diría yo, tanto que no vamos a pasar una canción de la banda, porque no queremos volver su plácido mediodía en algo, una bola de nervios y energía, como es lo que hace Nels Klein. ¿Qué más? Estamos en nuestro bloque brasileño. Sí, escuchamos Extranjero, de Caetano Veloso, aquel tema del disco del mismo nombre que produjo Arthur Lindsay. Sí. Una maravilla. Y bueno, siempre Flores Negras le da cabida a todo lo que venga de Brasil, todo lo bueno que viene de Brasil. Y uno de los discos que nos alegró las mañanas cotidianas de hará 3-4 años, un disco del 2004, hace 6 años ya, es el de Seu Jorge. Sí, un cantante brasileño que no llegó a actuar todavía en Argentina, que participó en varias películas. ¿Te acordás de la película? No me acuerdo el título ahora. Vidas acuáticas. Participó, y un hombre que es un talento total. Gente amiga que tuvo oportunidad de verlo en otras ciudades contó que es un hombre que proviene de un origen muy humilde, de favelas cariocas, si no me equivoco, y que una vez lo tuvo oportunidad de ver esta persona amiga, y Seu Jorge se puso a llorar, a recordar su infancia, y tiempo después lo volvió a ver e hizo lo mismo en otra ciudad, con lo cual supuso que era parte del espectáculo eso de emocionarse y llorar, que no era una cosa espontánea. Es muy habitual. Parece que llora mucho Seu Jorge. Seu Jorge. Hay un disco este que mencionaba, el 2004, que me parece buenísimo, que lo recomiendo con fervor, que se llama Cru. Hay una canción, la canción que abre este disco, que tiene un cavaquinho y tiene una interpretación. Escuchen y después me cuentan. Vamos. Demorou, vai ser melhor. então, posso falar? Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói em pensar que ela não vem só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar. O clima é de partida, outra sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Na minha vida, de bobeira que eu estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Nacional Rock 93.7 FM. Dentro de muy poco, a fines de mes, vamos a tener nuevamente en nuestro país, por tercera vez, a una de las cantantes más importantes del circuito indie. Me refiero a Cat Power. Hoy en Flores Negras te estamos presentando brevemente la historia de esta mujer que nació bajo el nombre de Chan Marshall en el sur de los Estados Unidos, más precisamente en Georgia. Era hija de un bluesero y, como no podía ser de otra manera, Georgia y blues formó una banda en la cual logra un equilibrio entre la dinámica del soul y del blues. Apareció en las bateas a mediados de los 90, siendo uno de los íconos de la canción alternativa, con esa voz que la caracteriza, frágil, melancólica, sensible, y con la cual ya empezaba a reinterpretar a fines de los 90 clásicos como este, Mar de Amor, Sea of Love, de los Honey Drippers. Thank you. Estamos en Flores Negras repasando brevemente la historia de Cat Power, una cantante de una discografía bastante inquieta en la cual supo condensar un muy buen repertorio con excelentes interpretaciones. Decíamos, cierta inclinación que tiene por los covers, por ejemplo, en un disco del año 2000 llamado precisamente The Covers Record, que fue seguido en el año 2006 por otro disco en el cual había versiones del cancionero del rock como The Greatest, hasta que llegamos al año 2008 con un disco que la terminó de plasmar, al menos a nivel internacional, que se llamó Jukebox, con algunas versiones de clásicos, ya no tan despojada como sus primeros discos, sí más acompañada por su banda, como en esta canción del tema de Bob Dylan, I Believe in You. Seguimos en Flores Negras, hoy te estamos presentando y regalando la música de Cat Power, esta cantante que muchos han comparado con PJ Harvey y de hecho en poco tiempo va a emprender una gira con The Pretenders, que la va a tener durante todo el invierno nuestro ocupada. Antes se va a presentar en nuestro país, como lo hicieron dos veces anteriores. En este caso se va a estar presentando el sábado próximo, 29 de mayo, en el Teatro Coliseo, una sala ideal para escuchar esas interpretaciones con esa voz tan particular, y que va a estar repasando seguramente lo mejor de este disco que te estábamos comentando, Jukebox, del año 2008, y un EP del 2009, del año pasado, llamado Dark End of the Street. Altamente recomendable para verla en vivo. Vamos a escucharla finalmente con otro de esos covers que tienen ese disco llamado Jukebox, en el cual le cambiaba el tiempo a una canción que conocemos todos y que marca de manera bien clara cuál es la diferencia entre hacer un cover y en hacer una versión. Se trata de New York de Sinatra, que dista mucho de esa versión alegre original, a este fraseo sensual que nos presenta la voz de Cat Power. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. These vagabond shoes along into street, right through the very heart of it. zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero. En Flores Negras. Gracias, Mauro. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros, sobre todo en Facebook. Gracias también a los llamados. Gracias, Juan. Estamos en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar y en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. Y escuchamos el separador, El Bucanero. El Bucanero es una sección que apunta a rescatar, descubrir, mostrar aquellas grabaciones extrañas, algunas piratas, otras no, pero no muy conocidas, outtakes, de todo un poquito. Y bueno, a propósito de lo que va a ocurrir mañana en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Argentina, Andrés Cazac consiguió una maravilla de Horacio Salgano. Sí, digamos que artísticamente, dentro del marco de estos festejos, probablemente lo más importante sea la presentación de Horacio Salgán. Decíamos al comienzo del programa, está retirado hace 8 años, es un músico que tuvo una trayectoria brillante, tanto como pianista de tango, tanto como director de orquesta, tanto como arreglador también. Es un músico que tuvo durante 70 años una trayectoria enorme, y es tan importante que es estudiado en los conservatorios de música, en orquesta, digamos, en las orquestas de tango también se estudia sus arreglos. ¿Qué edad tiene Salgán? Tiene 90 años Salgán. ¿Y tiene algún problema? No, más de 90, 92. 92, y tiene algún problema en los oídos, ¿no? Sí, por eso algo se retiró. Algo que pasó a Osvaldo Pugliese, digamos. Algo a Emilio Balcarce también. Sí, es como el sino de los músicos, ¿no? Sí, es el problema de los músicos. A partir de eso se retiró, no hubo concierto de despedida, no hizo. Fue muy consecuente con toda su carrera. Siempre fue muy perfil bajo Horacio Salgán, enemigo de los alardes. Yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista, perdón que te interrumpo, hará 2 años, que ya era una cosa complicada de conseguir una charla con Salgán. Y me tomé atrevimiento en un momento de decirle, maestro, ¿por qué no graba un disco de piano solo? No para usted, sino para la posteridad, para la historia de la música popular argentina. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no me parece, viste, era muy humilde, muy parco. Es Salgán una persona muy concreta, ¿no? Sí. No es muy afín a cualquier tipo de actividad que lo saque de su foco, que sí, es el Quinteto Real y el dúo con Delío. Sí, el dúo, y en su momento lo que fue la orquesta, su orquesta típica, que en los años funcionó en los años 40, en los años 50, y después siguió, aunque sin grabaciones, en los años 70, donde estuvo Julio Pane como primer bandoneón, un hombre que es parco. No obstante, cuando era joven, yo tengo algunas grabaciones de él dando conferencias, hablando sobre el sentido de la música en sus años jóvenes, en los años 50, y era otro Salgán, era mucho más carismático. Se ve que quizás los años lo pusieron un poco más cuidadoso en lo que dice, en lo que no dice, y lo hicieron un poco más reservado, y frente a tu pregunta con Salgán, efectivamente, es el disco que debe Salgán, siempre sus seguidores se lo han reclamado. Sin embargo, existe una grabación de un concierto que dio solo en piano Horacio Salgán, una grabación que dio en 1991, hace prácticamente 20 años. Este material existe, bueno, y lo que queríamos hacer es como anticipo de la presentación de mañana Horacio Salgán, una presentación excepcional. Mañana a las 7 de la tarde se va a presentar, digamos, dentro de los festejos por el Bicentenario. También va a estar el Tata Cedrón, va a estar Mederos. Vale la pena ir mañana, la verdad que está buena la programación. Pero lo que vamos a escuchar ahora es Salgán en un solo de piano en este festival de 1991, y la voz del propio pianista presentando su tango. Escuchemos. Muchas gracias. Voy a tocar a continuación un tango mío que se llama Tango del Eco. Como su nombre lo dice, está basada en una idea musical que se repite precisamente como un eco. Por ejemplo, en este caso sería la contestación, y así sucesivamente va repitiendo el principio de cada tema como si fuese realmente un eco. Así que con ustedes, Tango del Eco. Thank you. Nacional Rock. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja frío por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería quemar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus gritos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte. Bardem, Johansen, Cruz, Javier, Scarlett y Penélope. Bueno, aquella película de Vicky Cristina, Barcelona, de Woody Allen, que Woody Allen filmó en la ciudad catalana. Y este grupo se llama Giulia y los Telarini, y de un modo bastante misterioso fue editado, digamos, a destiempo, ¿no? Porque hubiese sido más lógico editarlo cuando se estrenó la película. ¿Salió ahora esto? Salió hace algunos meses, este disco de Giulia y los Telarini, que es en realidad un combo multinacional, porque hay los integrantes son de varios países, entre ellos una niña que es argentina, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero es una canción muy simpática, y realmente para ellos que Woody Allen eligiera esta canción para su película fue algo así como salir, no sé, ganar el Oscar, salir campeón del mundo, algo así. Sí, editado hablando acá por un sello independiente casi, ¿no? Un sello desconocido. Sí, totalmente independiente. Hablando de cine, estuvo el fin de semana en el Club Samsung Jan Tiersen, que es uno de los autores de la música de la película Amélie, entre otras. Y es un rockero francés muy recomendable. Tengo un disco en vivo que se llama On Tour, que no lo traje. Bien hecho. Hablábamos hace un rato de toda la actividad que hay en Buenos Aires, y claro, estamos en medio de los festejos del Bicentenario, o sea que todo está monopolizado por este número redondo, ¿no? 200 años de que sirvió, cantaría Spinetta. Pero así estamos, muchísima gente, muy masivo, en días temáticos en términos musicales. Estuvo el viernes el rock, ayer estuvo algo así como una propuesta más latinoamericanista. Exactamente. Me hizo acordar mucho a los años 80, esos conciertos masivos y multitudinarios donde estaba Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Chico Buarque. Totalmente. En la cancha de Boca, esos conciertos tan tan multitudinarios. Decíamos que el lunes va a estar también un poquito centrado en el tango. Así que bueno, a festejar. Pero fuera de los márgenes, como hoy empezamos un poco el programa diciendo qué conmovedor que resulta ver a estos tipos que tenían 20 años a fines de los 60, gente como Nevia, como Del Guercio, como Soule, Cantilo, perseguidos, quizás más ignorados, despreciados por la sociedad, los márgenes hacia el centro, es algo que realmente es realmente sorprendente, pero es así y es sano que sea así. Bueno, en los márgenes de estos festejos pasan cosas, y pasan cosas en lugares insólitos, en barrios no muy frecuentados, como puede ser la calle Sánchez Bustamante al 700, ahí en el corazón de Almagro. Sí, hace poco, invitado por el programa, Hernán Lucero hablaba del corredor Almagro en cuanto a las propuestas auténticas de tango, ¿no? Propuestas que estuvieron un poquito alejadas del circuito Forexport. Y uno de los epicentros de ese corredor Almagro es el Club Atlético Fernández Fierro. Ahí estuvimos el miércoles con Mariano viendo la orquesta típica Fernández Fierro, que es una orquesta que tiene varias particularidades, que tiene 10 años de historia, su cantante es el Chino Laborde, que cuando apareció era una orquesta, digamos, con un concepto de rock en cuanto a la estética. Tiene una línea de bandoneones muy expresiva, muy gestual, sí. Dariencística, que convoca a un público que no es tanguero, van muchos jóvenes. Yo diría que el Club Atlético Fernández Fierro es casi un reducto que remite a los años 80, a ese clima que un poco tenía el paracultural, que tenían algunos sitios como Babilonia, que también ahora se reprodujo en un lugar también de Almagro como la Catedral, ahí en la calle Sarmiento y Medrano. Y hay una historia muy descontracturada, y como nos contaba el Tape Rubín, que andaba por ahí tomando sus vinitos entre las mesas, el compositor y también cantante Tape Rubín, que nutre su repertorio, parte del repertorio de la Orquesta Fernández Fierro, nos contaba que, bueno, que un miércoles a la una de la mañana, la gente que había era gente especial que estaba buscando algo distinto a lo que ofrecen otros escenarios. Sí, bueno, y cuando hablamos del corredor Almagro y aparte del Club Atlético Fernández Fierro y la Catedral, también hay un lugar muy particular que es el Café Sanata, que también está en Sarmiento y Billinghurst, si mal no recuerdo, en la esquina. ¿Qué donde es el Café Sanata? Es un café donde van los músicos después de tocar en las tanguerías, un poco agobiados por tener que hacer todo ese tipo de conciertos, van a tocar gratuitamente al Café Sanata. Hay un pequeño escenario. ¿Y eso ocurre todos los días? ¿Cómo es? Eso ocurre sobre todo los sábados, pero también durante la semana, los sábados, a tal punto que a veces se corta la calle de la cantidad de gente que hay. Va mucha gente joven, está ahí muchas veces Hernán Lucero, el Cardenal Domínguez, va también Libertela, el hijo de Pepe Libertela, van los músicos del Sexteto Mayor, van muchos músicos a tocar gratuitamente y sigue hasta las 4 o 5 de la mañana, y es un fenómeno muy particular. Un poco el espíritu que tenía el Chino, sí, ¿no? Sí. Que hasta que lo descubrió José Sacristán, el actor, era un lugar bastante secreto, después se volvió más masivo, hasta merecer una película. Totalmente. Bueno, y esto cerró. Cerró, sí, no sé, no sé si está cerrado. No, bueno, sí. Fue otra cosa. Bueno, en este caso, el corredor Almagro también está integrado por el boliche de Roberto, que está del otro lado de la plaza, y es otro boliche. Hecho Bulnes y Perón. Y realmente es muy particular lo que ocurre todas las noches ahí. El miércoles estuvimos ahí viendo a la Fernández Fierro, y otra de las particularidades es el cantante, es el Chino Laborde, que también tiene su disco solista con Dipi Quitco, que sacó acompañado por guitarra, y que es un personaje capaz de presentarse en el escenario con un casco de moto en un momento, sí, o cantar de espaldas al público con la corbata puesta sobre su espalda. Es muy curioso, es muy particular, y realmente es un fenómeno hasta extra musical lo que pasa con la Fernández Fierro. Tienen mucha mente, mucha habilidad como productores, realmente impusieron un producto en el tango que es nuevo y es bueno, original. Tiene que ver la productora María Sago, que es un poco la que motorizó el lugar, el Club Atlético Fernández Fierro, y también la orquesta ahí en Sánchez Bustamante al 700. Bueno, ¿cuánto queda? 10 minutos para las 2 de la tarde, domingo 23 de mayo. Nos vamos ahora un rato ahí a caminar por el obelisco y alrededores, a ver qué se ve. Me contaron que está lloviendo. No importa, iremos, le pondremos el pecho a las balas, el piloto a las lluvias. Y otra de las visitas que tenemos en breve es la de la cantante estadounidense de origen francés, Madeleine Peyrou. Marín Perú es una cantante realmente que se inscribe dentro de esta pequeña movida que hay de cantantes de jazz como Diane Kroll, bueno. Sí, son muchas. Bueno, no, en este momento no recuerdo. Ella nació en Estados Unidos, pero los padres son franceses. De hecho, vivió un tiempo largo en París. Se va a presentar el día jueves 3 de junio en el Teatro Gran Rex, Madeleine Peyrou. Realmente es muy buena, recomiendo su show, y podemos escuchar un temita de su anterior disco, Half the Perfect World. Escuchemos, es ni más ni menos que la canción, esperen que la encuentro, I Am Alright, Madeleine Peyrou. Smoked a stogie's in bed, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words, he gave me a novel instead. But I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. It's okay, it was wrong, either way. I just wanted to say that isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk, he fell down. He threw a few of my things around. But I'm alright, I'm alright. I've been lonely before. La trompeta de Dixie Gillespie en el álbum doble que acaba de editar Sony Music, con todas las grabaciones que el gran trompetista norteamericano hizo en RCA Victor. Realmente un disco largo. Escuchábamos el tema Manteca. Faltan 4 minutos para las 2. La hemos pasado muy bien a pesar del señor Cabra, que no vino. Y decime algo de Lost, que hoy termina. Aparte del bicentenario, para los fans hay otro evento muy importante este fin de semana, que es el cierre de Lost. O sea, que hay un sitio en internet que se llama lostph.com, donde ahí, digamos, muestran el fenómeno mundial. Prácticamente en España se va a transmitir en pantalla gigante, en Barcelona, también en Madrid. Hay un bar temático en Barcelona dedicado a Lost. Termina, es un doble capítulo. No sé si vos lo seguiste. No lo seguí. ¿Crees que pero, el final lo anticipo? No, pero lo que estuve leyendo es que realmente, y me gustaría que vos dijeras algo que sea interesante y no una obviedad como la que yo puedo aportar. Voy a hacer una obviedad también. Que el guión y todo se fue sofisticando. Empezó siendo un simple relato de náufragos, en una isla aparentemente desierta, y realmente ahora tiene como elementos narrativos mucho más sofisticados. ¿Es así? Sí, bueno, a mí hubo temporadas que me gustaron particularmente. El año pasado me gustó porque también había un juego con el tiempo, casi con una suerte de máquina del tiempo que tenía que ver con ciertos pasajes misteriosos. Todo esto se va a resolver, se va a saber en pocas horas. Es el último capítulo y se va, digamos, a dilucidar la trama entre el bien y el mal, el misterio. Hay tantas cosas ahí involucradas que, bueno, se va a conocer. Un fin de semana intenso, entonces también se definen hoy los descensos, ¿no? Es la segunda vuelta de las promociones. ¿Qué pasa con All Boys, Central? ¿Qué pasa con Gimnasia, con Atlético? Lo digo como hincha de Racing, totalmente relajado. Está Luz, está Bicentenario. Hay de todo, señores. El señor Pablo Glanstein, que es un fanático de Estudiantes y que fue a la cancha el otro día, bueno, que quedó afuera de la Copa Libertadores, decía que lo único bueno que podía pasar ahora, después de la pérdida del campeonato de Estudiantes y de la Copa Libertadores, lo único es que descienda Gimnasia. Es su único deseo para salvar este año. Un abrazo grande para todos, que tengan un buen domingo, un buen fin de semana largo, que terminen bien esta especie de Semana Santa bis que nos dio el Bicentenario. Y para aquellos que andan por acá dando vueltas, bueno, disfruten este momento. Yo creo que es un momento histórico, así que si no tienen ganas de ir y mezclarse con una multitud, recuerden que es un momento realmente especial. Así que le mando un saludo a todos. El próximo domingo estamos acá como siempre a las 12 con mi amigo Andrés Casac en esto que es Flores Negras. Chau. Rambo, the bones of freedom. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así detrás de